Vamos a tratar un tema bastante controvertido en la actualidad y que en los últimos 20 años aproximadamente se ha producido en nuestra Argentina una especie de lavaje, podríamos decir, de cerebro, de olvido, de inmemoria de todo lo que ocurrió en la década del 70, y además de eso se ha impuesto una especie de, podríamos decir, de criterio común para considerar esta época, algo que ha sido impuesto por los medios de comunicación, radio, televisión, los más media, etcétera, y que es una línea de pensamiento común acerca de la realidad de esta década del 70. Por eso vamos a tratar de dar un pantallazo histórico acerca de lo que ocurrió en esta década tan conflictiva, para dar luz sobre este tema que actualmente tiene mucha vigencia. Para entender lo que ocurrió allá por en la década del 70, del 70 hasta el 80, tenemos que remontarnos un poquito para atrás en la génesis de aquello que ocurrió. Podríamos decir que el inicio de lo que ocurrió data de 1945, cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial. Cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben que las dos grandes superpotencias que comenzaron a proyectarse en el nuevo mapa geopolítico del mundo fueron, por un lado, Estados Unidos y, por el otro lado, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, la Rusia. Estos dos países, que después de la guerra, podríamos decir, comenzaron ya con una polarización, cada uno por su lado tratando de obtener una hegemonía sobre el mundo, Occidente, Estados Unidos, Oriente, la Unión de la República Socialista Soviética, comenzaron con una carrera, después de la Segunda Guerra Mundial, por conquistar el mundo, podríamos decir. Y en esta carrera por conquistar el mundo y poner naciones a sus pies, llegaron al culmen de la carrera armamentística. ¿Recuerdan ustedes aquello de la Guerra Fría y de las bombas atómicas, de los cohetes intercontinentales? Y fue muy grande la tensión y la polarización entre el mundo gobernado o regido, o el mundo, podríamos decir, orientado por la Unión de la República Socialista Soviética versus Estados Unidos. Hasta tal punto que se habló de una tercera gran guerra mundial, que nunca se dio a cabo porque hubiera sido una guerra imposible debido al gran poderío que tenían los dos países, hubieran destruido el mundo. Es entonces que comienza la lucha por la hegemonía ya no bélica del mundo, sino por la hegemonía de las naciones a través de Estados Unidos, de su política liberal, del capitalismo liberal, de las democracias liberales, y Rusia a través del comunismo. Entonces, a partir de la Segunda Guerra Mundial, y ya viendo que esa oposición bélica no podía darse, comienzan la lucha por ganar países, Rusia a través del comunismo, Estados Unidos a través de la democracia liberal y el liberalismo. Es así que Rusia, a partir de ese momento, va a comenzar a apoyar a todos los movimientos nacionalistas e independentistas de los distintos países. Recuerden ustedes, ya sea en África, en Asia, Vietnam, China, en África, Libia, etc. Todos los movimientos independentistas, ¿qué va a hacer Rusia? Los va a apoyar, les va a dar armas, etc., para que de allí brote el comunismo, podríamos decir. Por otro lado, Estados Unidos va a procurar mantener todo lo que eran las democracias en América Latina y ciertos países someterlos por el lado económico. Entonces aquí tenemos un poco el origen de todo el problema de la década del 70. ¿Qué ocurrió en 1959? Hubo algo que fue un detonante muy importante y que fue la Revolución Cubana. Ustedes habrán oído hablar de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana, en este país tan, tan pequeño, en esta isla de Centroamérica, fue una especie de rebelión contra el dictador de turno, que era Fulgencio Batista. Y esta rebelión la protagonizó un grupo de guerrilleros, entre los cuales los cabecillas estaba Fidel Castro y Ernesto Che Guevara. El movimiento se llamaba 26 de Julio, y Fidel Castro, que había sido expulsado de Cuba antes por este dictador, había estado en México y allí organizó todo este movimiento revolucionario. Ocurrió algo insólito, inédito en la historia, y que fue que este movimiento revolucionario de una treintena de hombres, y según dicen ellos después que quedaron solamente 12 en la selva cubana, comenzaron a luchar contra este dictador que era Fulgencio Batista. La cuestión era que este grupo de hombres poco a poco fue sumando fuerzas y en distintas luchas fue venciendo a este dictador, al ejército del dictador. Y no se entiende mucho cómo llegaron a la victoria. Vencieron al ejército regular cubano y tomaron el poder. Eso fue lo que se llamó la Revolución Cubana. ¿Por qué venció Fidel Castro con este movimiento 26 de julio en Cuba? Bueno, hay algunas razones. Una de ellas es que fue apoyado con armas y dinero por Estados Unidos, que no sospechaba que atrás de este movimiento revolucionario estaba el tinte marxista-leninista. Ustedes saben que Estados Unidos usa su política exterior y cuando un gobierno le conviene lo apoya, cuando no le conviene incita a algún grupo para que lo derroque. Bueno, esto hizo Estados Unidos con Cuba, solamente que después se le dio vuelta la torta y le salió en contra. Entonces, a Estados Unidos no le convenía que este dictador Fulgencio Batista estuviera en el gobierno, por lo tanto apoyó a Fidel Castro y a este movimiento revolucionario que prometían derrocar a ese gobierno dictatorial que era Fulgencio Batista. Bueno, y así lo hicieron. Allí nace y comienza entonces la génesis, podríamos decir, de lo que después va a ser la revolución en Argentina. ¿Y por qué digo esto? Porque a partir de la Revolución Cubana, en 1959, Rusia ve y comienza a usar a Cuba como cabeza de playa para extender, en esa política que decíamos de hegemonía mundial, para extender el comunismo en América Latina a través de Cuba. Entonces, Fidel Castro, con el Che Guevara y el grupo de este movimiento 26 de julio, van a ser los encargados de extender el comunismo a través de la guerra revolucionaria por América Latina, dependiendo, por supuesto, de un plan del comunismo internacional. ¿Qué ocurrió? Fidel Castro al principio no se declaró marxista-leninista. Tomó el poder en 1959. Hay algunas frases anecdóticas, como por ejemplo cuando llega Fidel Castro a la ciudad de Cuba, dice: a mí lo que me importa no es el poder. Una frase anecdótica, ¿por qué? Porque hoy día todavía está en el poder. Estamos desde el 59 al 2005 y todavía Fidel Castro está allí en el poder. O diciendo que sus únicos intereses son el bien común y que no tiene ningún interés político. Esto, por supuesto, ustedes, la realidad nos muestra que es mentira. Bueno, Cuba entonces va a ser la cabeza de playa desde donde se va a exportar la revolución y el comunismo a distintos países de América Latina. Comienzan con un gran fervor. Recién en 1961, dos años después, Fidel Castro va a decir que él es, o que era de mucho antes, y que va a morir marxista-leninista. Entonces, desde allí en adelante, comienza toda esta política exportadora de Cuba a los distintos países. Y rápidamente envían tropas, armas, procuran que en los distintos países comiencen a nacer los ejércitos de liberación nacional. Ustedes habrán escuchado en Perú, en Bolivia, en Colombia, en todos esos países que nacen esos ejércitos de liberación nacional, Sendero Luminoso, Tupac Amaru, todos esos ejércitos que tienen un tinte marxista-leninista, aparecen aquí, apoyados, promovidos, con dinero, con armas, con soldados cubanos al servicio de ellos, para derrocar los gobiernos democráticos o dictadores que hubieran en cada lugar y para instaurar el marxismo-leninismo en esos países. Pero hubo una serie de fracasos de Cuba. Es decir, empezaron con todo, pero fracasaron en varios lugares. Hasta tal punto que en 1963 Cuba va a ser expulsada de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, por estos intentos revolucionarios en los distintos países. Y los embajadores cubanos en muchos países de América fueron declarados personas no gratas o expulsados o cerradas las embajadas cubanas en esos países. Por ejemplo, en Chile, en Brasil, en Argentina, en 1963 fueron cerradas las embajadas. ¿Por qué? Porque los embajadores cubanos se dedicaban a promover grupos guerrilleros contra los gobiernos, con este tinte marxista-leninista. Hasta tal punto que la misma embajada generalmente se usaba como depósito de armas, lugar donde se imprimían y distribuían panfletos, donde los mismos embajadores hacían todos los contactos con distintos grupos guerrilleros y comenzaron a formar los distintos grupos guerrilleros en países de América Latina. Entonces vemos cómo Cuba fue usado por Rusia y comenzó con toda esa política exportadora que después nos va a tocar también a nosotros, a Argentina, un poquito más adelante, en la década del 70. Como Cuba recibió un golpe, una cachetada muy fuerte con esto de la expulsión de los embajadores y con el rechazo que recibió de los países donde intentó hacer esta política de exportación, comienza la inteligencia cubana a hacer un replanteamiento de cómo van a ser de ahora en adelante con la política exportadora. Y en ese replanteamiento dicen, bueno, lo que vamos a hacer va a ser organizarnos, organizar una serie de reuniones, de conferencias en nuestro país, donde allí vamos a dar los lineamientos generales para esta política exportadora de la revolución. Entonces fue que entre el 61 y el 68 hubo una serie de congresos en Cuba donde se procuró organizar, donde se formó dirigentes, donde se le dio criterios y se les enseñó a ser soldados de la guerrilla a jóvenes. Entre esos congresos, que hicieron de todo tipo de congreso, por ejemplo, hacían congresos de estudiantes, congresos de trabajadores, congresos de periodistas, congresos de arte, de cultura, de lo que fuera, todos solapados, y siempre atrás de esos congresos había un grupo elegido que se los llevaba y se les enseñaba la doctrina guerrillera, se les enseñaba a poner bombas, se los instruía militarmente, se les daba criterios comunes. Allí en esos congresos fueron donde fueron los grandes dirigentes de los movimientos guerrilleros de Argentina. Firmenich, Santucho, todos estos grandes cabecillas de los movimientos argentinos estuvieron formados y fueron formados en esta época, entre el 61 y el 68, en Cuba. Bueno, hay tres momentos claves o tres conferencias claves entre el 61 y el 68 en Cuba, que yo les quiero leer cuáles son sus declaraciones para que ustedes sepan qué es lo que pensaban y cuáles eran los criterios que, con los cuales iban a salir estos hombres después de esos congresos. El primero es en 1964 y se llamó la Conferencia de los Partidos Comunistas de América Latina. Allí se dijo algo muy importante, y se dijo que todos los partidos de América Latina debían responder, y todos los movimientos guerrilleros debían responder a los partidos comunistas de cada país. Es decir, que los partidos comunistas de cada país iban a ser los encargados de organizar los grupos guerrilleros en cada país. Y esto es importante porque esto explica por qué el Che Guevara murió en Bolivia. Ustedes saben que el Che Guevara fue traicionado. Cuando el Che Guevara desembarca en Bolivia y comienza con la guerrilla rural, la traición fue que lo dejaron sin pertrechos, sin alimentos, sin medicinas. Y eso fue porque el Che Guevara siguió su propia teoría y no obedeció y estaba en contra del Partido Comunista Boliviano. Entonces el Partido Comunista Boliviano, teniendo en cuenta esto que había dicho la conferencia de los partidos comunistas de América Latina, de Latinoamérica, lo traiciona al Che Guevara y bueno, el ejército lo termina matando. Bueno, la segunda gran conferencia importante es la que se llamó la Tricontinental, donde se llamaba así porque era, según ellos, la conferencia de los pueblos de Asia, África y América, de los tres continentes. Fue una declaración de guerra. Esto fue en 1966. Aquí quedó sentada la voluntad de la Unión Soviética de usar a Cuba para extender la revolución en toda América Latina. Entonces, ¿qué es lo que pretendía? ¿Qué es lo que se pretendía acá? Era llevar propuestas comunes a todas las estructuras partidarias. Es decir, había tácticas, estrategias y contenidos doctrinarios que debían ser adoptados por todos los partidos comunistas de América Latina. Se propone nacionalización de las empresas, bancos, desconocimiento de la deuda externa, colectivización de la producción agropecuaria, etc. Todos principios del marxismo-leninismo. Pero la tercera y más importante fue la llamada Organización Latinoamericana de Solidaridad, o OLAS. Esta conferencia fue el despliegue de toda la insurgencia y terrorismo en la década del 60 y 70. Y fíjense lo que dice, palabras textuales, el objetivo de esta conferencia a la cual asistían, piensen ustedes, los que van a ser los futuros guerrilleros y líderes de los grupos guerrilleros en nuestro país. El objetivo era unir, coordinar e impulsar la lucha contra el imperialismo norteamericano por parte de todos los pueblos explotados de América Latina. Estados Unidos era considerado como el imperialista que debía ser derrocado. Todos los pueblos de América Latina eran considerados pueblos explotados por este imperialismo. Quizás había algo de razón en esto. Pero también sostiene en su declaración general esta OLAS, dice: el primer objetivo de la revolución popular en el continente es la toma del poder mediante la destrucción del aparato burocrático militar del Estado y su reemplazo por el pueblo armado, para cambiar el régimen social y económico existente. Dicho objetivo solo es alcanzable por la lucha armada. ¿Se dan cuenta cuál es el objetivo de todos los guerrilleros que salían de estas conferencias? La toma del poder por la lucha armada. No eran jóvenes idealistas. También va a afirmar, para que nos quede claro: constituye un derecho y un deber de los pueblos de América Latina hacer la revolución a través del camino socialista, orientada por los principios del marxismo-leninismo. No quedan dudas. Por último, afirma en el punto 5, La lucha revolucionaria armada constituye la línea fundamental de la revolución en América Latina. Está claro entonces que a partir de este momento, y con todos esos jóvenes que salían con estas ideas en sus cabezas, con objetivos claros, con una organización, que sabían técnicas y tácticas de guerrilla y de guerra, se va a lanzar Cuba y va a comenzar de nuevo esta avalancha exportadora del comunismo a través de los distintos a través de los distintos grupos guerrilleros en los países de América Latina. Pasemos entonces a ver ahora cómo fue el nacimiento de los primeros grupos guerrilleros en nuestro país. Estamos acá en el contexto de América Latina, vamos a pasar a nuestro país. Tenemos que tener en cuenta que atrás de los grupos guerrilleros de nuestro país había un proyecto único. Es decir, el proyecto venía de Cuba, fomentado por Rusia. El objetivo era la toma del poder político, esa hegemonía mundial en los distintos países de América Latina. ¿Cómo comenzó entonces esto en nuestro país? En nuestro país van a aparecer los primeros grupos subversivos, y entre ellos los que aparecen son los llamados uturuncos. Este no era un grupo guerrillero subversivo en sí mismo con el tinte marxista-leninista, sino que este grupo guerrillero de los uturuncos nace como reivindicatorio de la figura de Perón. Tenemos que ubicarnos que en 1955 es derrocado Perón, ahí lo tenemos en la línea histórica. La Revolución Libertadora derroca a Perón, el general Nonardi, y después el primer presidente va a ser Pedro Eugenio Aramburu, acuérdense de este nombre, derroca a Perón. Y a partir de ese momento es proscripto el peronismo en Argentina. Para los más grandes sabrán que en la época de Perón era obligatorio ser peronista. Y a partir de ese momento estaba prohibido ser peronista. A partir de esta revolución libertadora. Entonces, ¿qué ocurrió? Aparecen estos uturuncos reivindicando la figura de Perón. Es decir, pidiendo que Perón vuelva. Que el peronismo no sea proscripto. Entonces, estos primeros grupos no tienen un tinte marxista-leninista, sino que son reivindicatorios de la figura de Perón. Pasó, pero fue una especie de primer ensayo que había ideado desde la cárcel un abogado cordobés llamado John William Cook, que fue como el gran eje de todos los grupos subversivos en Argentina. Para 1957 aparece ya la juventud peronista. Esta juventud peronista comienza a llevar adelante la resistencia. ¿Qué era la resistencia? Bueno, reivindicar la figura de Perón. Perón vuelve. Que Perón vuelva al gobierno. Que vuelva a la presidencia. Su convocatoria era una operación al odio, a la violencia, que terminaría después canalizándose en el peronismo revolucionario. A esta juventud peronista, después, más adelante, se van a sumar varios dirigentes del Partido Comunista, de la Federación Juvenil Comunista y organizaciones trotskistas. Entonces, poco a poco, ya vamos a ver, todos estos grupos reivindicatorios de la figura de Perón fueron haciendo un vuelco hacia la izquierda revolucionaria. 1961 aparecen las Fuerzas Armadas Peronistas, las FAP. Esta ya era una resistencia violenta y reivindicatoria de la figura de Perón. Para esta época, Frondizi había sido destituido y después del interregno de María Guido accedió a la presidencia el doctor Arturo Illia. En esas elecciones el peronismo fue proscripto, no pudo participar de las elecciones. Por lo tanto, como el peronismo esperaba participar de esas elecciones, la CGT, que era el brazo derecho, los gremios eran el brazo derecho del peronismo, hicieron un plan feroz de lucha, movilizaciones, agitaciones, ocupaciones de fábricas y algunos también atentados violentos, usando estas fuerzas armadas peronistas. Pero todavía no había en estas fuerzas armadas peronistas un tinte pura y exclusivamente revolucionario. Siempre eran reivindicativos de la figura de Perón. Aparece algo importante también en 1961, que fue lo que se llamó el Frente Revolucionario Indoamericano Popular. A los marxistas les gusta ponerle todos esos nombres así, con muchas letras, que después quede una cosa que parece muy importante. Bueno, acá lo importante es que este Frente Revolucionario Indoamericano Popular quedó en manos de Mario Roberto Santucho, que va a ser después el fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores y del ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo. Pero aquí comenzó a usarse, a ideologizarse las minorías étnicas. Vieron ustedes que hoy día vemos en el mundo o en América tratan de revalorizar los indígenas, los sin tierra, como están en Brasil, etc. Bueno, todo ese movimiento ideologizado nació acá, nació con este Frente Revolucionario Indoamericano Popular, donde se intentaba la insurrección a través de la unión de las minorías étnicas, de los mapuches, de los tobas, etc., en todo el continente, que ellos se unieran e hicieran una revolución. Bueno, acá hay algo muy importante. Comienza el proceso. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en estos primeros grupos no había un tinte marcado marxista-leninista? Pero comienza el proceso de lo que se llamó la izquierdización del peronismo. Y esto nos va a ayudar a entender el porqué de en la década del 70 se mezcló el peronismo con los grupos revolucionarios y se dividió el peronismo en dos. A partir de 1959, entonces, comienza a producirse este hecho del entrismo en el peronismo. ¿Qué significaba el entrismo? El entrismo significaba que líderes y personas se metían en las filas del peronismo para poco a poco hacer del peronismo un vuelco hacia la izquierda. Y lo lograron. Para que ese movimiento reivindicador de la figura de Perón termine en vez de pedir una patria peronista, una patria socialista. Esto se realizó a través de una avalancha de bibliografía. Los manuales de los guerrilleros comenzaron a aparecer en esta época, panfletos. Los jóvenes de los grupos comunistas comenzaron a infiltrarse en el peronismo. Entonces comenzó a aparecer lo que era el peronismo de izquierda. Poco a poco entonces se propuso y se captó el peronismo. ¿Y esto por qué? Porque fíjense ustedes lo que es la ideología. ¿Qué dice la ideología marxista? Dice que la revolución tiene que nacer del pueblo. Y el gran problema que tenía el marxismo era que nunca había logrado conquistar las masas y los trabajadores. ¿Quién era el único que tenía un cierto dominio y poder, o que tenía autoridad sobre las masas y los trabajadores? Y el peronismo. Ustedes saben que el brazo derecho del peronismo eran los gremios, y de los gremios a los trabajadores. Entonces se decidió infiltrar el peronismo y de allí hacer ese cambio, ese vuelco del peronismo hacia un peronismo marxista-leninista. También influyeron en este proceso, además de la difusión de bibliografía de izquierda, etc., la iglesia. La iglesia, ¿por qué? Porque apareció el movimiento de los sacerdotes para el tercer mundo con nuevas consignas de concientizar, de liberación de los relegados del tercer mundo, de cristianos comprometidos, del Cristo guerrillero, etc., y ayudaron para que de esa manera todas estas doctrinas tuvieran asidero dentro del peronismo, de los cuales muchos de los líderes peronistas eran de la Acción Católica. Eran miembros de la Acción Católica. Para 1964 ocurrió algo que fue como una luz de aviso de lo que estaba, de lo que se venía, de lo que venía ocurriendo a nuestro país. Se llamó la bomba de la calle Posadas. ¿Qué fue esto? En la calle Posadas de Buenos Aires, de repente estalló una bomba que destruyó 7 pisos de un edificio. ¿Qué había en un departamento donde se estalló esa bomba? Bueno, había una gran cantidad de planimetría, planos de locales del ejército, de la Fuerza Aérea. Había también material, revistas cubanas, habían granadas de mano, había fusiles, ametralladoras PAM, proyectiles antitanques, había bombas caseras, municiones de distintos calibres, literatura marxista, etc. Este lugar era una célula logística de esto, el inicio de los grupos guerrilleros en nuestro país. Es importante porque ya en el 64 nos está hablando de cómo venía tramándose el desembarco guerrillero en nuestro país. En el 65 ocurre algo importante también. Nace el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Este Partido Revolucionario de los Trabajadores, que después se dividió y fue liderado por Mario Roberto Santucho, fue el encargado de fundar después lo que fue el ERP, el Ejército Guerrillero del Pueblo, brazo armado de este Partido Revolucionario de los Trabajadores, y que va a ser uno de los grupos guerrilleros más fuertes junto con Montoneros en nuestra década del 70. Bien, teniendo en cuenta entonces esta introducción que hemos hecho al nacimiento de los primeros grupos guerrilleros en nuestro país, estas cosas que son importantes tener en cuenta, vamos a ver cuáles fueron los 3 hitos del proceso subversivo. Es decir, hubo 3 cosas que fueron claves en el proceso subversivo para entender la década del 70 en nuestro país. Para introducirlos entonces en esto, tenemos que tener en cuenta que en 1966 la Revolución Argentina destituyó al presidente, el doctor Arturo Illia. Y allí asume un gobierno de facto que fue el de el general Onganía. Onganía es presidente en 1966. Al principio, la presidencia de Onganía fue aceptada por muchos, es decir, por los trabajadores, etc. Pero después, el germen, digamos, de la revolución ya estaba puesto y comenzaron los graves problemas. El primer gran hito de la subversión en Argentina fue la división de la CGT. Esto ocurrió en 1968. Debemos recordar que después de que Perón le dio tanto poder y tanta fuerza a los gremios, eran un lugar de poder muy importante los gremios en Argentina. Muy, muy importante. Y los grupos guerrilleros y el comunismo, el marxismo, el leninismo tenían el grave problema de que no podían llegar a la capa de los trabajadores. Era muy fácil dar las doctrinas y captar universitarios, por ejemplo, o profesionales, pero no era nada fácil, no podían, nunca lograron captar la masa de los trabajadores. Entonces, ¿qué hicieron? La táctica fue tomar la CGT. La CGT, que era, podríamos decir, el brazo derecho de todas las organizaciones gremiales, era la gran organización gremial, la CGT, Confederación General del Trabajo. Entonces, ¿qué hicieron? En una reunión, un grupo de los dirigentes de la CGT de tinte de izquierda entre los cuales estaba Raimundo Óngaro y otros más, Olmos, Amado Olmos, Atilio Santillán, Agustín Tosco, lograron y concretar la división de la CGT. Entonces la CGT fue dividida en dos: CGT de los argentinos y CGT Azopardo, o tradicional u ortodoxa. ¿Esto qué hizo? Hizo que a partir de ese momento los grupos, la tendencia marxista-leninista, tuviera un campo en el cual no había podido incursionar, que era el de los trabajadores. Es decir, se ampliaba la guerra revolucionaria de manera integral a los trabajadores. Fíjense qué importante y qué inteligente lo que hicieron. Entonces, a partir de ese momento, la CGT de los argentinos, con Óngaro a la cabeza, comienza su serie de actividades contestataria al gobierno de Onganía. Imprimen diarios, revistas, boletines, afiches, realizan panfleteadas, movimientos, declaraciones polémicas contra el gobierno, etcétera, en oposición frente al gobierno, mientras que la CGT Azopardo era conciliadora con el gobierno. Bueno, entonces este fue el primero de los hitos, y muy importante, de el proceso subversivo en Argentina. ¿Cuál fue el segundo? El Cordobazo. Algunos de ustedes recordarán que en 1969 se dio este estallido social, que no fue un estallido social casual, sino que fue organizado, que fue planeado, donde había más de 100 dirigentes gremialistas y estudiantes que organizaron a esas 15.000, 20.000 personas que tomaron la ciudad de Córdoba, donde estaba todo organizado y planeado, porque, por ejemplo, había objetivos claros. Se tomaron todos los lugares públicos, correos, teléfonos, municipalidades, todos los lugares públicos fueron tomados, destruidos autos, destruidos comercios, bancos, etc. ¿Para qué sirvió este Cordobazo? Sirvió para probar la organización entre los gremios y los estudiantes, la fuerza de la CGT de los argentinos, que fue la organizadora de esto. Y además, este Cordobazo produjo una gran desestabilización en el gobierno de Onganía. Todavía estaba mezclado lo de la vuelta de Perón. Sin muchos fueron usados también por estos grupos subversivos, hablando de que desestabilicemos Onganía si Perón vuelve también. Bueno, las consecuencias del Cordobazo fueron muy graves: un debilitamiento del gobierno militar, creó un espacio para aglutinar a todos los sectores de izquierda, creció la izquierdización de todos los sectores gremiales, se probó el poder de los gremios infiltrados por la izquierda, que estaban al nivel del el peronismo ortodoxo, que tenía una gran capacidad de movilización, y Córdoba fue la ciudad que absorbería en mayor proporción todo el proceso de ideologización. ¿Qué ocurrió entonces después de este Cordobazo, que fue el segundo gran hito del proceso subversivo? Lo que ocurrió es que muchos de los líderes de la CGT de los argentinos fueron encarcelados. Por eso fue tanta la presión que Onganía tuvo que condonar la prisión, y fueron liberados. Algunos proponían levantar la bandera de Perón, peronismo revolucionario, la juventud peronista. Se comenzaron ya a fundar rápidamente los movimientos comunistas, el movimiento de unidad y coordinación sindical para crecer en este sector, eso organizado por el Partido Comunista. Y ocurrieron varias cosas importantes, entre ellas, en el 69, que fue asesinado Augusto Timoteo Bandor, que era el secretario de la Unión Obrera Metalúrgica, uno de los ortodoxos, podríamos decir, el de peronismo ortodoxo, que tenía más claro lo que quería el peronismo. En 1969, el general Onganía, debido a la crisis que había, tiene que declarar el estado de sitio. En ese mismo año, en septiembre, se desató el Rosariazo, donde se incendiaron más de 100 colectivos, casas, comercios, bancos, fábricas, estaciones de ferrocarriles, hasta se asaltó e incendió un tren con 800 pasajeros. Alguno recordará esto. Los mismos montoneros van a reconocer después que ellos estaban ejercitándose en ese Rosariazo. El tercer gran hito fue el asesinato del general Aramburu. Esto ocurrió en 1970. Dijimos el primero, la división de la CGT. Segundo, el Cordobazo, con sus consecuencias terribles para el gobierno. Tercer gran hito, el asesinato del general Aramburu. ¿Quién era el general Aramburu? Era el que había sido gobernador, presidente en la Revolución Libertadora de 1955. ¿Qué hicieron? El 29 de mayo de 1970, día del ejército, fue secuestrado el expresidente Pedro Eugenio Aramburu. En esta acción van a nacer los montoneros, como grupo guerrillero. Realizan este secuestro para obtener prestigio frente a las demás bandas guerrilleras. Estos montoneros se manifestaron con una mezcla de conceptos donde convivía una presunta izquierda nacional, un cristianismo radical y un peronismo revolucionario. Todo esto eran un poco los montoneros. Poco a poco fueron evolucionando hacia una izquierda subversiva. Su origen había sido católicos, la mayoría de los montoneros eran dirigentes de la Acción Católica, tenían una relación íntima con Juan Carlos Mujica, un sacerdote jesuita, con Carlos Mujica. También se relacionaron con el movimiento de sacerdotes para el Tercer Mundo y con el sacerdote Fernando Carbone, que fue cómplice de este secuestro de Aramburu. Fíjense que los que secuestraron y mataron a Aramburu fueron 9 personas que tenían entre 22 y 25 años. Entre ellos estaba Emilio Massa, Fernando Valmedina, Norma Esther Arrostito, Mario Firmenich, que vive, Carlos Majid, Carlos Capono Martínez, Gustavo Ramos y otros. Todos eran católicos progresistas y pertenecían a familias de clase media y media alta. El general Aramburu fue llevado a una estancia, allí le hicieron una parodia de juicio y lo ejecutaron, lo mataron. Esto produjo una grave crisis institucional, es decir, un grupo que secuestraba y mataba a un expresidente estaba hablando de que en el país estaba ocurriendo algo muy grave, muy grave. Conmovió al país el asesinato del teniente Aramburu. Comenzaron entonces para esta época a levantarse las banderas del regreso de Perón, afirmando que él sería el único capaz de volver a sus cauces y organizar nuevamente Argentina. Cae Onganía. El presidente Onganía, que había sido desestabilizado por estos tres hitos del proceso subversivo, por la división de la CGT, por el Cordobazo, por este asesinato de Aramburu, cae y va a asumir el general Levington y después de eso el general Lanusse. Algo importante es que aquí, en 1970, nace el ERP, Ejército Guerrillero del Pueblo, que va a ser el brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores. ¿Cuál era el objetivo del ERP? Entre comillas, conquistar el frente de las masas, aplicar un plan inicial que consistía en expropiación de dinero, recuperación de armamentos, toma de pueblos, liberación de presos y secuestros. Ese era el objetivo del ERP. 1971. Lanusse está en el gobierno. Las distintas bandas subversivas que ya existían, la FAP, la FARC, la Juventud Peronista, los Montoneros, el ERP, comienzan con la propaganda armada y el impacto psicológico, que consistía principalmente en asesinar policías. A muchos jóvenes que entraban en estas agrupaciones los obligaban a... tenían que matar a un policía, traer el arma reglamentaria y la chapa. Era como un inicio, como una introducción en los grupos guerrilleros de este tipo. Fíjense ustedes que lo que significa que los grupos guerrilleros atacaran a la policía. Significa un clima de inseguridad, inseguridad total. Si la policía, que es la encargada de dar seguridad a los ciudadanos, está siendo atacada y mueren, eso crea un clima terrible de inseguridad. Bien, las distintas bandas en el 71 entonces compiten por su hegemonía para ver quiénes hacen actos más espectaculares. Desde el exilio, recuerden ustedes que Perón había sido exiliado, estaba en España, en Puerta de Hierro. Perón maniobraba y usaba todas estas cosas, usaba a los grupos guerrilleros de tendencia, a los peronistas de tendencia revolucionaria, usaba al peronismo ortodoxo, los usaba para desestabilizar el gobierno de Lanusse y poder volver él en elecciones democráticas y ganar, porque él sabía que si volvía, ganaba. Es por eso que, aunque no le guste a muchos peronistas que dicen que Perón no apoyó a los guerrilleros, que después los expulsó, pero sí, Perón, cuando estaba en el exilio, apoyó a todos. El objetivo de él era que cayera el gobierno militar de Lanusse y poder regresar. Entonces, por ejemplo, él les envía una carta a los montoneros diciéndoles: mis queridos compañeros, estoy completamente de acuerdo y encomio todo lo actuado, totalmente de acuerdo en cuanto afirman sobre la guerra revolucionaria, pero sobre todas las cosas han de comprender que los que realizan la guerra revolucionaria, que esa guerra todo es lícito y si la finalidad es conveniente. Los montoneros, en su importantísima función guerrera, han de tener comandos muy responsables y en lo posible operar lo más ordenadamente posible, con finalidades de conjunto y las otras fuerzas que en el mismo o distinto campo realizan otras formas de acción también revolucionaria. Bueno, y los saluda con afectuoso cariño, etc. Perón entonces lo que hace es promover estos grupos para que desestabilicen, como viejo pícaro político, el gobierno de Lanusse y de esa manera él regresar. Ante el desconcierto y el caos que ya reinaba en el país, el gobierno militar de Lanusse crea lo que se llamó la Cámara Federal en lo Penal. ¿Qué era esta Cámara Federal en lo Penal? La Cámara Federal en lo Penal tenía como objetivo y jurisdicción todo el país juzgar a los guerrilleros, a los extremistas, a los terroristas. Entre el 71 y el 72 juzgó más de 2.000 con buen tino, es decir, era un modo legal de combatir el terrorismo. Lanusse tenía un proyecto político que era pasar de presidente de facto a presidente democrático. Pensaba presentarse como presidente democrático después de las elecciones y por eso convoca elecciones. Las convoca en el 71, pero recién se van a llevar a cabo en marzo de 1973. En el 72 sigue el caos En Mendoza ocurrió lo que se llamó el Mendozazo, donde de nuevo, al estilo como Córdoba y en Rosario, se quemaron autos, etcétera, se rompieron cosas, siempre guiados por los grupos guerrilleros. Hubo algunos asesinatos muy graves, como el del general Sánchez y el del director de la Fiat, Oberdan Salustro, muy conocido en la época, para los que vieron la época se recordarán. Y después de esto hubo un gran operativo que hizo que muchos guerrilleros fueran puestos en cárcel. A todos se los mandó a Rawson, a la cárcel de Rawson en la provincia de Chubut, donde los guerrilleros idearon un plan y se fugaron después. Entre los que se fugaron estaba Santucho, Bacanar Baja, Quieto, Satinsky, Gorrerén Merlo, etc., que van a seguir después luchando en sus respectivos grupos guerrilleros. Bueno, entonces tenemos que estamos allí en 1972. Lanusse anuncia que va a dar elecciones y aparece de nuevo Perón. Le dan permiso a Perón para que venga y organice lo que se va a llamar el Frejuli, Frente Justicialista de Liberación, donde va a poner como candidatos para la presidencia a Vicente Solano Lima y a Héctor Cámpora, que era su secretario privado. En esta época pasó a ser Vox Popular aquello de Cámpora al gobierno, Perón al poder. Es decir, Perón iba a gobernar usando a Cámpora. Gobierno democrático de 1973. ¿Quieren que hagamos un cortecito? ¿Sí? ¿Seguimos? Bueno. Lo que pasa, si no explico esta parte de la historia, no podemos entender los grupos guerrilleros. Si no explico lo que ocurrió en nuestro país, no, es inentendible que aparezcan estos grupos guerrilleros, ¿sí? Bueno, ¿cuál era la posición de los guerrilleros frente a los comicios en 1973? Venía el gobierno democrático. Por un lado, los montoneros hicieron la política de tratar de, en el gobierno, meterse y ganar puestos y cargos. Entonces le dieron listas directamente a Cámpora, porque el hijo de Cámpora estaba en uno de estos grupos guerrilleros, en Amontonero, listas de gente para poner en YPF, en yacimientos carboníferos fiscales, en gas del Estado, en todos los lugares públicos y en distintas partes del país donde ellos pudieran tomar el poder político. Por otro lado, el ERP, que era el otro grupo fuerte en esta época, lo que hizo fue oponerse a este gobierno, a la democracia, digamos, a tomar el poder a través de los votos. Entonces organizó una gran campaña armada con la cual intentaba hacer que no se dieran las elecciones. Las elecciones se hicieron, ganó por avasalladoramente el Frejuli, Cámpora, Lima, por el 49%, y asume Cámpora al poder. Un gobierno desastroso. Duró 49 días, donde insufló y hizo que todo este peronismo de izquierda se pusiera en el gobierno. A los 49 días entonces Cámpora y Solano Lima renuncian, y allí entre las cosas que hizo, por ejemplo, lo primero fue disolver la Cámara Federal en lo Penal. La que había juzgado los 2000 guerrilleros la disolvió. El 25 de mayo asumió, el 27 de mayo se declaró una ley de amnistía para todos los guerrilleros. Todos los guerrilleros salieron de la cárcel. Todos los que habían sido condenados por esa Cámara de Justicia en lo Federal, en lo Penal, salieron de las cárceles. Con el arma en las manos, de nuevo a la lucha. Cualquiera podría decir, bueno, llegó la democracia y los grupos subversivos amainaron su tarea. Porque si la lucha de ellos era contra el gobierno, contra la dictadura militar, en el tiempo de democracia tendría que haber disminuido. Y fue todo lo contrario. Fíjense ustedes que el 52% de las actividades guerrilleras entre el 69 y el 79 ocurrieron en el tiempo de la democracia, es decir, del 73 al 76. El 52% en esos 3 años. Tal punto llegó el caos que en junio, allí del 73, el ministro Riggi dice: hoy la ocupación de los edificios ha tocado su punto culmen, 180 en el día. 180 edificios habían sido ocupados, correos, telefónicas, municipalidades, etcétera, en todo el país. Fíjense lo que era el caos. Cámpora trata de dominar la educación y por eso pone en la Universidad de Buenos Aires a Rodolfo Puigros, un izquierdista, que va a expulsar a todos los que no piensen como él. Perón vuelve. Cámpora deja el gobierno, Perón vuelve, se realiza una nueva elección. Ocurrió la famosa masacre de Ezeiza, que lo paso por alto, si no, no terminamos más. Perón vuelve y comienza, asume el poder. Gana la fórmula Perón-Perón, Perón y su esposa Isabel Martínez. Y allí comienza Perón a sacar a todos esos montoneros que se habían metido en el gobierno de Cámpora, los comienza a expulsar y a llamarlos a que dejen las armas. Los montoneros, para mostrarle al general su poder, matan a su brazo derecho, que fue el secretario general de la CGT, Rucci, Ignacio Rucci, el hombre de mayor confianza de Perón. Perón crea para esta época, como no había modo, no estaba ya la Cámara Federal en lo penal, de juzgar a los terroristas ni de capturarlos, crea la famosa AAA, encargándosela a López Rega, que se iba a encargar de matar clandestinamente a los cabecillas de los terroristas y a todo aquel que se opusiera al gobierno. Un modo de terrorismo de Estado, en cierta manera, ilegal, podríamos decir. Con la suma del poder, Perón comienza la peronización del gobierno. Pero Perón murió. En el 74 muere Perón y allí se hace la noche sobre la Argentina. Perón muere después de haber ya roto en ese primero de mayo de 1974 en la Plaza de Mayo con los montoneros, cuando les dice que son unos imberbes, estúpidos, y se van todos los montoneros, los grupos guerrilleros de la Plaza de Mayo. Perón muere y también en este 1974 el ERP hace su se instala en Tucumán, queriendo declarar la provincia de Tucumán zona liberada, para que de esa manera fuese a posteriori un estado independiente. Muere Perón, entonces asume la presidencia Isabel Martínez de Perón y López Rega, que se hace el hombre fuerte del gobierno. Siguen los secuestros, entre ellos fue uno muy conocido, el de los hermanos Born, donde se pagó 60 millones de dólares por el rescate. Aquí en este año también se asesinó al capitán Viola y a su hija de 4 años. Murió Jordán Bruno Yenta, Carlos Sacheri, etc. Estadísticas de 1974 para que ustedes tengan una idea de lo que significaba en esta época la guerra revolucionaria: 21 intentos de copamiento de unidades de la Fuerza Armada, 466 atentados con explosivos, 16 robos de botines, 117 personas secuestradas y 110 asesinadas. El caos llega a la cima. 1975, hay un desgobierno total y María Isabel, Isabel Martínez de Perón, que era la presidenta, hace un decreto junto con todos los senadores y diputados, etcétera, que fue el número 261, donde se le da al Comando General del Ejército el poder y se los obliga a ejecutar las acciones militares para neutralizar y o, dice el decreto, aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán. Entonces aquí comienza la guerra directa contra la subversión, mandada por un gobierno democrático, manda al ejército que comience con esta guerra y que aniquile a la subversión que estaba allí en Tucumán. Comienza lo que se llamó el operativo Independencia. ¿Sí? Bueno, el caos en 1975 fue terrible. Caos económico. Ocurrió el famoso Rodrigazo, que era un ministro de Economía, Rodrigo, donde la tarifa del combustible subió el 175%, los servicios públicos el 75%. Un caos parecido a lo que ocurrió al final del gobierno de Alfonsín, como ya tenemos costumbre en Argentina. Terrible lo que había ocurrido entonces. En 1975 se hace un decreto en el cual a Montonero se lo pone fuera de la ley. Este decreto no se conoce generalmente, donde se dice que es un grupo de actividad terrorista y subversiva y que cometía el delito de sedición y que era una asociación ilícita creada para la violencia. Tanto es así que la presidenta toma una licencia y le deja al gobierno al presidente del Senado, Italo Luder. Él se va a reunir con la cúpula de los de las Fuerzas Armadas y con los gobernadores a ver qué hacen con la subversión. Es allí que se da el decreto 2772, donde se le amplían los poderes a las Fuerzas Armadas para que luche en todo el país contra la subversión. De nuevo, se les da, dice, procederán a ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a los efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el país. Entonces fíjense que acá hay una guerra. No es simplemente que la dictadura persiguió a algunos jóvenes. Hay una guerra entre los grupos revolucionarios y las Fuerzas Armadas, pero esa guerra es pedida por el poder político democrático en este caso. Eso nadie lo dice, nadie lo sabe. 1975, un atentado cada 8 horas. ¿Saben lo que significa eso? Jamás visto en la Argentina. El clima era desastroso. Febrero de 1976. Dice el diputado Ferreira: el país no puede transcurrir un minuto más en este desgobierno, en el descrédito interno y externo. Nadie sabía qué hacer. El poder político no sabía qué hacer con este caos que había, económico, social. Un caos absoluto. El senador Bravo, el 10 de marzo de 1976. En nuestro país hay un vacío de poder y no hay conducción de gobierno. Este gobierno está en una pendiente inclinada y viene cayendo, etcétera. Todos los senadores hablan de que hay un caos. Bien. Las tapas de los diarios, por ejemplo, el 19 de marzo de 1976, dice La Opinión: un muerto cada 5 horas, una bomba cada 3. De jueves a jueves, entre los 11 y 18 de marzo, 38 personas fueron asesinadas en todo el país. La prensa, del 21 de marzo: hubo 1.358 muertos desde 1973 por acciones terroristas. Estos son los títulos de la primera página del diario. Repelieron ataques a dependencias policiales, nuevos hechos de violencia en Mendoza, secuestraron a un gremialista, etc. Y así, todos los diarios hablaban de lo que era el caos reinante en 1976. Tal incertidumbre y el caos que hacía falta un gobierno fuerte. Es decir, el mismo gobierno casi dejó paso a la junta militar que se hizo cargo el 24 de marzo de 1973 y le llamó el proceso de reorganización nacional. Por eso esta época es conocida como la época del proceso. Bueno, dijo Ernesto Sábato: la inmensa mayoría de los argentinos rogaba casi por favor que las Fuerzas Armadas tomaran el poder. Todos nosotros deseamos que se terminara este vergonzoso gobierno de mafiosos. Ninguna institución intermedia, no gubernamental o política, se opuso al cambio de mando, nadie. Tal fue la aceptación que incluso internacionalmente fue reconocido el gobierno de la Junta Militar. Y inmediatamente Estados Unidos, Uruguay, Chile, Brasil, España, etcétera, reconocieron el gobierno. Inclusive los medios de prensa locales apoyaron el gobierno militar. Todos los que hoy les dan a los militares con un caño apoyaron. Por ejemplo, La Nación dice: en la madrugada de ayer concluyó el desmoronamiento de un gobierno cuya única fortaleza consistía en los últimos 6 meses en el empeño que para sostenerlo pusieron quienes no compartían sus propósitos. La crisis ha culminado. No hay sorpresa en La Nación ante la caída de un gobierno que estaba muerto mucho antes de su eliminación por vía de un cambio como el que se ha operado. En lugar de aquella sorpresa hay una enorme expectación. La prensa, en 2 horas, sin el asomo de una sola falla, al cabo de una operación impecable, precisa, sin estridentes, vanas y sin disparar un solo tiro, las Fuerzas Armadas de la Constitución pusieron término al desempeño legítimo del gobierno instaurado el 25 de mayo de 1973. Lo hicieron para salvar un tremendo vacío de poder, etc. Y así sucesivamente, el diario La Opinión, el diario Nueva Provincia, etc., apoyaron el gobierno de la Junta Militar. Algo que nadie sabe y nadie lo dice. Es más, los mismos partidos políticos apoyaron al gobierno militar. Radicales y peronistas y los otros partidos políticos apoyaron, por ejemplo, aceptando las intendencias. 310 intendencias recibió la UCR, 192 el Partido Justicialista. Fueron nombrados embajadores durante el gobierno militar personas de distintos partidos políticos. Bueno, para lograr entonces la paz, se continuó la guerra. El gobierno militar sigue en guerra contra los grupos subversivos. Bueno, todo esto continuó durante 1977, paso rápidamente, 1978 también, la guerra, hasta que al fin, para 1979, ya los grupos terroristas habían sido desmantelados, destruidos, y el ejército vence en la lucha armada. Una aplastante derrota de las Fuerzas Armadas que usaron medios, o mejor dicho, los mismos medios que usaban los terroristas, lo cual está muy mal. Es decir, nunca debieran haber usado los mismos métodos que los terroristas para cumplir con este deber que tenían que hacer. Es decir, el tema de los desaparecidos. No tendrían que haber desaparecidos. Lo que tendrían que haber hecho es juzgarlos públicamente. Y si era necesario aplicar la pena de muerte, bueno, aplicarla, pero no hacerlos desaparecer. Ese fue un error de las Fuerzas Armadas. Para terminar, entre 1969 y 79, 21.642 acciones subversivas, 5.215 atentados con explosivos, 1.052 atentados incendiarios, 1.311 secuestros explosivos, etc. Y la lista es interminable. Para que ustedes vean que la lucha en Argentina no fue de unos jóvenes utopistas que querían una Argentina mejor contra un ejército opresor. Fue una guerra entre grupos guerrilleros, marxistas, leninistas, que agredían a nuestra nación contra el ejército regular de la nación argentina. Termino con lo que los diarios del mes de septiembre de 1983 dijeron, y fue una solicitada que decía lo siguiente. Se llamaba así: los argentinos queremos decirle al mundo. Fíjense ustedes lo que era el pensar nacional de la gente en esa época. Los argentinos estuvimos en guerra. Todos la vivimos y la sufrimos. Queremos que el mundo sepa que la decisión de entrar en la lucha la provocó e impulsó la subversión. No fue privativa de las Fuerzas Armadas. Tampoco fue privativa del gobierno argentino. Fue una decisión de argentinos. Todos, absolutamente todos los hombres de buena voluntad que habitan en el suelo argentino, pedimos en su momento a las Fuerzas Armadas que entraran en guerra para ganar la paz, a costa de cualquier sacrificio, y todos deseamos que la guerra terminase cuanto antes. Hoy la guerra terminó, aunque no la vigilia. Y tal como cualquier otra guerra, la nuestra también tuvo su precio, su enorme cuota de dolor y sacrificio, porque en ella hubo muertos y desaparecidos. Argentinos que cumplían con su deber defendiendo nuestro derecho a la paz y nuestro tradicional modo de ser, que una minoría cuestionaba, y murieron también muchos de aquellos que temerariamente pretendieron imponernos ideologías extremistas y un sistema de vida totalmente ajeno a nuestro sentir nacional. Ese fue el precio de la guerra en la Argentina. Las instituciones que abajo firmamos queremos refrendar de esta manera nuestro apoyo a aquella dolorosa pero imprescindible decisión. Aunque en idénticas circunstancias volveríamos a actuar de idéntica manera, quiera Dios que nunca más tengamos que pagar este precio para vivir en paz. Y firmaron más de 100 entidades del más alto prestigio de Argentina. Asociación de Bancos Argentinos, Asociación de Industriales Metalúrgicos, Asociación de la Rehabilitación del Niño Lisiado, el Club de Leones, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, etc. Cámara Argentina de Anunciantes, de Comercio, de Editores de Libros, de la Construcción, toda una cantidad que hoy día callan cuando se destruye al gobierno militar y se le echa la culpa de los desaparecidos, y se ideologiza todo el tema de los dos desaparecidos y se olvida que fue una guerra y fue una lucha entre los guerrilleros y nuestro ejército nacional. Bueno, con esto entonces termino. He salteado algunas cosas, algunas bastante, pero si no se hace muy largo. Y bueno, que esto nos sirva entonces para tener un pantallazo general de lo que ocurrió en esta década del 70 y para no dejarnos meter el dedo en la boca por aquellos que pretenden, con el pensamiento único, hacernos creer que los buenos eran los guerrilleros, los malos eran los militares, que los guerrilleros eran unos jóvenes buenos que luchaban por un mundo mejor, por una utopía, que eran jóvenes que luchaban por el boleto estudiantil, y que los militares no tenían nada que hacer, entonces los secuestraban, los mataban, siendo unos jóvenes corderos inocentes. Esa mentira nosotros no podemos permitirla o no podemos tragárnosla, que es la que hoy día dicen en todos los medios de comunicación. Bueno, nada más. Si alguno tiene ganas todavía a esta altura de hacer alguna pregunta, a ver. Sí, hay varios, yo los he traído ahí. Después mírenlo. El que les aconsejo es este, que es una especie de resumen accesible a todo el mundo. Se llama La Otra Parte de la Verdad, respuesta a los que han ocultado y deformado la verdad histórica sobre la década del 70 y el terrorismo. Es un abogado. Muy lindo. Este vale la pena. El que le interese conocer en detalle todo lo que yo he dicho, están los dos tomos. Nicolás Márquez, un muchacho joven de Buenos Aires, tiene 33 años, creo, 34. Los que le interese conocer de verdad todos los detalles, que bueno, yo los leí porque me gusta y es apasionante realmente, son los dos tomos de este periodista que se llama Carlos Manuel Acuña, un periodista que lo echaron del diario La Nación por escribir este libro. Él estaba en el diario La Nación cuando escribió este libro que se llama Por Amor al Odio, la tragedia de la subversión argentina, que son dos tomos. Bueno, él trata de decir y contar la verdad sin ir para un lado ni para otro de lo que ocurrió en Argentina, más o menos como yo se los he explicado ahora. El que le interese más datos, esto es una máquina de dar datos, es impresionante. Sí, me dijo ahí el muchacho de la librería que los iba a traer. Se consiguen en las librerías también comunes, también se consiguen. Este es muy lindo también. Es un trabajo impresionante el de este hombre, el de Carlos Manuel Acuña. Uh-huh. Sí. Claro. Algunos se tienen que haber llevado equivocados, seguramente, porque eso ocurre en todos lados. Pero que el 90% de los que desaparecieron y de los que encarcelaron estaban en cualquiera de estos grupos, ya sean Montoneros o la Unión de Estudiantes Secundarios, que era una rama de Montoneros para los secundarios, o en cualquiera de los grupos guerrilleros, eso es segurísimo. Claro. Sí, por ahí hay uno, ahí están, pero la cifra de los desaparecidos está seguro de personas que han desaparecido oscila entre los 8.500 más o menos. Ahí está detallado bien cuántos desaparecieron en gobierno democrático, porque acuérdense que en el gobierno democrático estaba la AAA, que hizo desaparecer a varios también, y nadie lo juzgó, nadie juzgó a ese gobierno democrático y a los que hizo. Claro, se lo suman después al gobierno militar, digamos, ¿no? Porque hay algo ideologizado y que quieren destruir las Fuerzas Armadas y lo que hizo las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero eran más o menos unos 8.500. Esa es la cifra de los desaparecidos, sí. Sí. Exactamente, sí. Hay algunos casos. Sí. Sí. Y le habrá tocado sufrir la otra parte, digamos, porque cuando le tocaba la guardia, había que estar de guardia en serio ahí, ¿eh? Cuando uno estaba en el servicio en esa época y tenía que estar de guardia, y había que tener mucho cuidado, sí. Porque mataron una gran cantidad de reclutas en esa época para tomar los batallones. Es cierto que antes de llevarse a uno lo investigaban y Claro. De todas maneras está el mito y ese pensamiento único que lo han ido creando a partir de la democracia del 83, donde se apoyó, bueno, por ejemplo, el fin de la noche de los lápices, donde se hacía toda una podríamos decir una idealización de lo que había sido, donde se decía que los jóvenes eran jóvenes buenos, pobres, que los militares no tenían nada que hacer y se los llevaron, bueno, etcétera. Sí. Claro. Allí en, hay un, uno que fue un grave error de los militares. Vieron que dicen que el que gana escribe la historia, pero acá ocurrió al revés. Es decir, los militares se olvidaron de la batalla cultural y permitieron que los otros escribieran la historia. Y con el gobierno democrático, con Alfonsín, que se empezó a escribir de nuevo la historia, los militares no hicieron nada. Permitieron que todas estas mentiras crecieran y ganaron la batalla cultural. Porque además, dentro de la política marxista-leninista, con un pensador marxista-leninista que fue Gramsci, ellos ahora la batalla la tienen ya no con las armas, sino a través de la cultura. Gramsci decía eso: hay que penetrar y dar vuelta la cultura del pueblo. Entonces, por eso ellos han insistido tanto y lo han logrado con ese pensamiento único acerca de esta nueva historia que nos han contado y que es la que creen todos los jóvenes de 20 años para abajo o de 25 años para abajo. Pero fue un error del gobierno militar, creo yo, ¿no? De nunca salir a poner las cosas en claro. Y que nosotros también, el pueblo, se lo permitió, porque nadie dice nada. Ustedes vieron más de 100 cámaras y instituciones firmaron esa solicitada y nadie dice nada, Nadie dice nada. Quizás sí. Sí. Y sí, seguro, sí. Sí. Exactamente. Sí, son frutos de ese ataque cultural y de esa ideología que venció en el plano de la cultura. Aunque perdió en las armas, termina venciendo y campeando en el plano de la cultura. Sí. No, simplemente porque fue un presidente de facto, nada más. Es decir, de un gobierno que saca al gobierno de Perón y comienza un gobierno militar. Se les llama así, dictadores. Pero no. Bueno, les doy la bendición. Hacemos una oración, así nos despedimos, ¿sí? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Encomendamos a nuestra patria, María Santísima, Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás y también al Sagrado Corazón de Jesús, para que Él vele por nuestros jóvenes, nuestros gobernantes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Muy buenas noches. ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva!